se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achís. Al payaso Plim Plim se le pinchó la nariz.